figurante de la petaca, de los que tienen el lomarín todo blanco, de los que llevan ya 30 años, pero tan solo tienen 5 cotizados, no desayunan toda la mañana, y vuelven luego con la lentera aquí, yo me levanté del banquete, le di a la espera tarerita para ti.